Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. El apóstol Pablo, hermanos míos, nos habla. Esto que acabo de leer fue escrito hace aproximadamente 2000 años y parece como si estuviéramos leyendo el periódico de hoy. La Biblia es un libro tan vigente, hermanos míos, es increíble la vigencia de la Biblia. El apóstol Pablo aquí, quiero comentarle un poquito sobre lo que pasó en Tesalónica. Creo que algunas veces le he comentado esto. Cuando el apóstol Pablo llegó a Tesalónica a predicarle a los tesalonicenses, hubo un grupo de hermanos que se convirtieron, de personas que se convirtieron, que abrazaron el Evangelio con todo su corazón. Con todo su corazón abrazaron el Evangelio. Pero inmediatamente se desató una tremenda persecución. Tan grande fue la persecución que se desató, que comenzaron a despojar de sus propiedades, igualito que en México, y a matar a gente por el hecho de haberse convertido al Evangelio. Tan fuerte fue el asunto que Pablo tuvo que escribirle la primera carta a los tesalonicenses diciéndole: no se preocupen por los que murieron, porque el Señor, están con el Señor y el Señor los levantará de los muertos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y ahora, en una segunda carta, Pablo le escribe y dice algo que obviamente trató de hacerlo para edificar a ellos, pero Pablo, como persona que Dios utilizaba en inspiración divina y profecía, también estaba hablando a los tiempos que nosotros nos ha tocado vivir. Y Pablo aquí habla de dos terribles cosas que atacarán a la iglesia de Jesucristo, a usted y a mí, en estos últimos días. Prepárense, se lo he dicho, estémonos preparando, hermano, porque lo que se le viene a la iglesia es fuerte. Con las cosas que estamos mirando, hay un espíritu anticristiano en todo el mundo. Donde si antes a la gente se le odiaba y se le aborrecía por causa de Jesucristo, ahora el desprecio es mucho más, se lo he dicho. Y la Biblia habla de dos terribles cosas, dice Pablo aquí. Atacarán a la iglesia en estos últimos días. Es más, la Biblia, aquí donde hemos leído y en otras partes, enseña de que Jesucristo no aparecerá públicamente a la tierra hasta que estas dos terribles cosas primero ocurran. Y quiero decirle esto para advertirle a todo el que pueda oír. Pablo habla en primer lugar, número uno, que habrá, oiga bien, agárrese, una tremenda deserción de gente de las iglesias. Por eso, a mí no me extraña cuando veo hermanos, entre comillas, que se van desapareciendo de las iglesias. Y no le extrañe a usted. Y el hermano fulano y la hermana fulana y el hermano Pedro, Perencejo, Sutanejo y Menguejo, ¿dónde andarán los hermanos? Se preguntará usted. No se asombre si un día de esto, algunos de ellos lo mire con un tequilote. O lo mire por ahí medio raro. No estoy diciendo que está pasando con ningún hermano aquí, por favor. Estoy hablando a nivel general, ¿sí? Porque hay gente que tiene operación cuchara. ¿De quién estará hablando el hermano? Estoy hablando un mensaje para Houston y para ustedes a nivel general. ¡Valga esta aclaración! ¡Amén! Habrá, es lo que quiero decir, una deserción de la iglesia. Gente que debía de estar en las iglesias en estos últimos días van a comenzar a irse al mundo. Hermano, y esto es Increíble. Pablo habla de esto. En segundo lugar, se nos advierte, además de la deserción, del engaño, de un espíritu maligno, ¿eh?, que va, y yo se lo he dicho a ustedes predicando en otras veces, que va a atacar la iglesia. Un espíritu de anticristo, un espíritu de contracristianismo. Hermanos míos, lo estamos mirando en Estados Unidos de América, a nivel de la política, a nivel de la economía, a nivel de la medicina. Se lo he dicho varias veces, a nivel de la medicina todo el mundo está yéndose a las hierberías. Y ahora a la gente que antes se le llamaba brujo, ahora se le llaman doctores. La gente ahora se está dedicando a ser espiritista. Yo estaba mirando las noticias un día de estos y hay un canal de noticias que yo miro que es muy bueno, conservador, claro, no anda con mucha cosa, y de pronto la persona que da la noticia, un norteamericano en inglés, presenta a una señora, oiga bien, que salió en la primera página de una revista que se llama Sport Illustrator, Deporte Ilustrado. Esta revista se caracteriza porque en las primeras páginas pone mujeres en bikini. De eso se trata cada año. Y en la noticia están poniendo esto. Lo que me llamó la atención no es el hecho de que en tal revista, entre comillas, deportiva pongan eso, porque sé que siempre lo han hecho. Pero están trayendo a una señora que tiene una edad de 50, qué sé yo cuántos años, y hace aproximadamente 25 años, esta señora posó para la dichosa revista esta, y ahora a los 50 y tantos años la ponen otra vez, y la señora se miraba muy joven. Yo estoy seguro que se hizo 2 docenas de cirugía plástica, obviamente, pero se miraba muy joven la señora, claro, allí en la noticia no la estaban poniendo de vestida, sino vestida con su ropa. Y la persona que le estaba entrevistando le decía, estoy sorprendido, dijo él, que en la revista otras muchachas de 20 años, usted ya señora, abuela, está compitiendo con ella. ¿Cuál es el secreto? Bueno, y ella comenzó a decir y a hablar de una serie de secretos de su hermosura. Entre otras cosas decía que ella comía muy bien. Bueno, yo sé que si la gente come bien puede verse bien. También ella decía que descansaba bien. Claro, yo sé que si la gente descansa bien puede también conservarse un poquito mejor. Pero algo me llamó la atención. Decía, yo todos los días en la mañana medito. E inmediatamente digo, me huele a azufre y me huele a cuerno quemado aquí. Dice, yo todos los días en la mañana, y dijo cuál era la técnica, que no me recuerdo ahorita, donde ella cruzaba sus piernecitas y a llamar espíritus, que eso es la meditación del mundo. En otras palabras, había algo, yo sabía, porque esta señora que se mira tan joven, hay algo que está haciendo que nada más no es comer bien, porque aquí hay muchas hermanas que comen bien. Y no tienen 50 ni 60, tienen 30 y parecen abuelitas ya. En otras palabras, excuse me, sorry. En otras palabras, esta señora, para mantener su cuerpo físico, y obviamente si medita, está poseída por demonio en alguna parte, porque está canalizando espíritu. Amén. Hay demonios dentro de ella que en una forma rara le estirarán la piel. Y siendo señora de casi 60 años, se mira como si fuera de 30, 35. Esto es lo que estamos mirando en los últimos días. En los últimos días, yo le he dicho a ustedes, van a encontrar, oiga bien, yo creo en milagros, se lo he dicho mil veces, pero no le creo a todos los milagreros que andan por ahí. Porque el anticristo, Mateo 24, dice, será el milagrero más grande que vendrá a la tierra. Hará prodigios, señales, y con ello traerá a todo el mundo dominado, y la gente dirá: es Cristo, es Dios, cuando no es, es un engendro del diablo y de Satanás. Por eso le digo, tenga usted cuidado. Pablo dice: cuida lo que tiene, cuida tu salvación con temor y temblor, no ponga en riesgo su fe. Hermano, estamos en los últimos tiempos, y esto es advertencia final. La iglesia siempre ha predicado, desde que yo me convertí, de que en los últimos días se levantaría un individuo llamado el anticristo. Y se le llama anticristo porque se opone a Cristo, quiere simular a Cristo, todavía no se ha manifestado. Mi Biblia, la palabra del Señor dice que este individuo, y oiga bien, estamos mirando terrorismo, inseguridad por todas partes. Ayer yo le decía las cosas que están ocurriendo, el temor y los deseos de los gobiernos de controlar el movimiento, controlar el caminar, controlar a la gente en nombre de la seguridad pública. Llegará el día que esto que estoy diciendo, y el día se acerca, nos van a tapar la boca. Porque llegará el tiempo que personas que predican lo que estoy predicando, como lo estoy predicando, se nos van a acusar de ciertas cosas. Por eso ahora estoy aprovechando el tiempo, y haciendo todo lo que puedo hacer. Para que cuando no se pueda, nada más diga mensaje número tanto. Y ya ustedes se recuerdan de qué hablamos. Yo le he dicho a ustedes, solamente en la ciudad de Houston tenemos 5,000 cámaras en los freeway, donde no solamente le checan la velocidad a la gente, esas cámaras pueden mirarle la cara a usted. Hay un sistema que se llama el sistema Amber System, que es para buscar a los niños que se desaparecen. Hay unos letreros que dicen Amber, vehículo de tal placa de tal color ha secuestrado a un niño. E inmediatamente en 10 segundos, 20 segundos, ocurre eso, se llama a la policía. En todo Estados Unidos está eso. Y todos los conductores andan buscando ese vehículo. El anticristo, cuando se siente, utilizará el mismo sistema. A los cristianos que se queden aquí, que luego hayan gente que se conviertan aquí, que anden haciendo guerra de guerrilla espiritual en contra del diablo. Así mismo el anticristo que dominará el mundo dirá: sistema Amber, cristiano anda por ahí con un cargador de Biblia, nada más hay que cambiarle el código y cambiarle la misión, pero el sistema ya está. Amén. Si usted cree que no nos vamos al cielo rápido, así que prepárese, y el que es de doble ánimo, afírmese, porque Cristo viene. Ahora, hay un sistema que se está levantando, anticristiano, antirreligioso. Está en las cortes, están en los agentes que, entre comillas, imparten justicia. Por todas partes, está en las escuelas. Han tenido que poner leyes en las escuelas públicas. Y si usted va a mi página de internet, allí hay un folleto que yo traduje, donde se habla de cómo la Constitución todavía le protege a usted. Hablamos allí de la ley del Pratt. Y hablamos de la primera enmienda de la Constitución y cómo usted puede utilizar todavía ciertos asuntos para no permitir que sus hijos sean indoctrinados en el satanismo en las escuelas. Porque las escuelas públicas son un centro, un semillero de espiritismo en el día de hoy. Ahora bien, oiga bien, así como hay un Cristo, habrá un anticristo. Todavía el anticristo no se ha manifestado. Mi Biblia dice que vendrá una conmoción mundial y en una hora se le va a dar el poder y él dominará, pero todavía no está. Pero mi Biblia dice que su espíritu El espíritu de anticristo ya está operando en la tierra. Así como hay un Cristo, habrá un anticristo. Así como hay un Espíritu Santo, habrá y hay ahorita un espíritu anticristiano y antiiglesia que se está moviendo en el mundo. Y hermanos míos, usted, bendito el nombre del Señor, tiene que estar preparado. Hoy estamos viviendo tiempo donde no podemos nosotros estar en dos aguas. Porque si usted vive en dos aguas, puede ser, hermanos míos, que su fe se tambalee. La palabra del Señor nos habla de un tiempo de apostasía que vendría a la tierra. Y ese tiempo, hermanos míos, ya lo tenemos arriba. Primera de Juan 4:3, yo le leo, dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Pablo advierte que en los últimos días se levantarían falsos profetas, falsos cristos, falsos ministros, un falso Espíritu Santo que se moverá y la gente, entre comillas, entrará en bendición, pero no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del mundo y la gente será confundida. Cuidado, hermano, cuidado. Amén. Siempre habrá de haber un trono en su corazón. Y en ese trono, en su corazón, allí ha de reinar alguien. La pregunta que yo le hago a usted, ¿quién es el que reina en el trono de su corazón? ¿Reina Dios? ¿Reina Cristo? ¿O quién es el que reina? Cada uno de ustedes, hermanos míos, oiga bien, tiene que definir quién va a gobernar en el trono de su corazón, en el centro mismo de su alma. Si Cristo está sentado en el trono de su corazón, plasmando su deseo, plasmando su voluntad, plasmando su vida resucitada, entonces usted estará a salvo de la ola maligna que se moverá en el mundo. Hermanos míos, pero si usted está en dobles aguas, anda en dos sentidos, entonces usted está corriendo peligro. Hermanos míos, esto es importante. Si el espíritu del anticristo, viene y le seduce a usted, ese espíritu anticristiano, anti Dios y anti iglesia, le seduce a usted, usted, te repito, está corriendo un grave peligro. ¿Cómo puede usted saber quién es que le está a usted ministrando? Si en su vida lo que hay es un espíritu de lujuria, de carne, de rechazo al Señor, de rechazo a la palabra del Señor, probablemente en su vida le esté conquistando este espíritu anticristiano. Y usted tiene que tener cuidado. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El apóstol Pedro habla de ese espíritu de apostasía y dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, ¿cuántos de ustedes se han escapado de la contaminación del mundo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Oiga bien, dice, enredándose otra vez ellos, son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. El diablo no se va a quedar tranquilo sin atacar a los creyentes y sin atacar a la iglesia de Jesucristo. Habrán dardos del enemigo que se van a querer clavar en su vida. Dentro de usted hay una lucha y habrá una lucha o por Dios o por el mundo. Y usted va a tener que tomar una decisión. La palabra del Señor dice, oiga bien, si por el conocimiento del Señor y Salvador, enredándose otra vez ellos son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. El apóstol Pedro, hermano mío, aquí está describiendo a personas que una vez declararon que Jesús era su Señor, que una vez declararon que Jesús era su Salvador, que conocieron el camino, pero que poco a poco se fueron enredando otra vez en el mundo y volvieron a su senda antigua, a sus andadas descuidándose. En el día de hoy, oiga bien, muchas personas van a terminar en el mundo, no sea usted de ellos. Yo he decidido, hermanos, estar aquí parado, y esta es una decisión firme con Dios, para que el día que el Señor venga, me encuentre y le encuentre a usted haciendo así, bendito el nombre del Señor. No quiero volver atrás, no quiero volver al mundo, no queremos volver al mundo, bendito el nombre de Dios. Amén. Tenemos que quemar los puentes que nos pueden llevar al mundo otra vez. Y yo no quiero volver atrás después de haber conocido una salvación tan grande. Anoche hablaba con un hermano y me decía, hermano, todas las cosas que ustedes hablaron por la radio, ¿se acuerdan el año pasado todo lo que hablamos por la radio en la mañana? Dice, la estamos mirando cumplirse una a una. Y le dije, pues, ¿qué crees? ¿Que estábamos nosotros jugando al gatito y al ratón? La palabra del Señor tiene que cumplirse. Su palabra es veraz. Su palabra es real. Bendito el nombre del Señor. Todas las cosas nos están señalando. Ahora, yo le he dicho a ustedes, viene un gobierno mundial. Todo el mundo sabe que eso es cierto. Ahora con los asuntos de la política que tenemos. Tenga usted cuidado, no se ponga a escuchar mucho a los políticos. Porque usted tiene que saber mejor que los políticos. Le voy a decir, yo sé mejor que los políticos esos que andan por ahí. I know better. ¿Por qué está tan seguro? Alguien me dijo, hermano, ¿por qué tantos trabajos se van para China? Y le dije, es obvio que la Biblia nos habla de que el rey del este, que es China, se va a levantar. El presidente que estaba anterior que este, le voy a decir, y es duro lo que voy a decir, usted sabe que no me importa. Le regaló tecnología a China. Hermano, eso es un escándalo tapado. ¿Sabe usted por qué los chinos pusieron astronauta en el espacio? Thanks, United States of America. Los misiles, le voy a decir, yo he estudiado lo que está pasando en el mundo. Los misiles chinos, tenían un misil que se llamaba gusano de seda, se llamaba el misil en español. Hermano, lo apuntaban para acá y salía para el southwest. Y el sistema de navegación, lo que se llama el giroscopio, el sistema de giroscope, que sirve para poner en órbita a una nave espacial, y apuntar a los misiles. El expresidente de los Estados Unidos pasado, no el que está ahora, le regaló ese sistema en bandeja de plata a China. Le dieron la tecnología para que nos tronaran a nosotros cuando ellos quisieran, porque antes no podían. Dirá usted, ¿qué está pasando en el mundo? Y nadie dijo nada, nadie ha dicho ni esta boca es mía, pero yo sé lo que pasó. Todo el mundo sabe que hay sociedades secretas aquí. Y de eso yo he hablado, y no quiero hablar mucho de esto, pero de eso yo he hablado. Que los poderosos de esta nación y del mundo entero pertenecen a ella. Y esas sociedades secretas, su objetivo principal es establecer un gobierno mundial. Si ustedes sacan su dólar y miran la pirámide, ya yo le expliqué la moneda del dólar cuando vimos Apocalipsis. Amnus septis novus ordum suclorum. Y ya le expliqué la sociedad secreta, cómo está en el dólar. ¿Cuántos de ustedes miraron el video del dólar que yo les preparé? ¿Lo miraron? No tengo que repetirle eso. Y el que no lo ha mirado se la perdió. Pero ahí está. Si usted quiere saber cómo está eso, amén. Eso es lo que está por debajo. y hay influencias. La gente, oiga bien, que tiene dos dedos de frente dice, pero es ilógico. No lo puedo creer. Un niño, vamos a ver las deudas externas de los países. A ver, todos ustedes, hermanos, saben que usted no puede gastar más de lo que usted gana. ¿Qué le pasa si usted gasta más de lo que gana? Termina endeudado y en última hora en bancarrota. ¿Verdad que sí? Ahora usted dirá, hermano, entonces, ¿por qué esta gente se envuelve en esto? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Tenemos tratados de libre comercio de Norteamérica. Canadá, México y Estados Unidos. Ahora Canadá, México, Estados Unidos y Chile. Canadá, México, Estados Unidos y El Salvador. Canadá, México, Estados Unidos y ahora República Dominicana. Canadá, México, El Salvador, Chile, República Dominicana y Brasil. Un eje completo donde se va a mover toda la hegemonía de la economía a nivel mundial. ¿Qué dice la Biblia de eso? Apocalipsis capítulo 13, que se levantaría un sistema que controlaría al mundo entero. Y el mundo entero estaría controlado por un personaje que gobernará el mundo. Los políticos del mundo le están preparando en bandeja de plata. Yo no estoy diciendo que conscientemente. Consciente o inconscientemente, yo no sé. Pero el ambiente se está preparando. Después de lo que ocurrió en Nueva York el 11 de septiembre, todas las cosas han cambiado en un vuelo dramático. Yo no estoy diciendo ni estoy insinuando que hubo manos humanas a propósito allí en cuanto a complot de nada. Pero yo sí sé, hermano, que en el calendario de Dios todas estas cosas estaban establecidas que ocurrieran para Dios acelerar el plan de aquellas cosas que tiene que ocurrir. Y si la Biblia dice que esto ocurriría y está ocurriendo, la Biblia dice que en los últimos días mucha gente, muchos de ustedes que están sentados en las iglesias, llegará un momento que no van a estar sentados en las iglesias. Estarán de nuevo en el mundo haciendo las cosas del mundo. Y mi trabajo aquí es advertirle, no se deje usted arrastrar. Bendito el nombre de Dios. Amén. Es tiempo de levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. Es tiempo de prepararnos, bendito Dios. Es tiempo de buscar al Señor, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el inicuo su camino y el impío sus impiedades y vuélvase a Jehová, dice la palabra del Señor. El diablo está trayendo un espíritu de entretenitis a los hermanos. Tenga usted cuidado. En el día de hoy hay lo que se llaman mega churches. Y no hay ningún problema con que las iglesias sean grandes. Esta iglesia es un poquito grandecita. No tan grande como debía de ser. No hay problema que las iglesias crezcan. Pero el problema que existe en el día de hoy es que se están levantando iglesias extremadamente grandes. Y son grandes no porque el Señor está convirtiendo a la gente. Son grandes porque se han hecho centros sociales, clubes sociales, donde es prestigioso estar allí. Se mueve el espíritu del anticristo en una iglesia donde los hermanos van a cualquier otra cosa que no sea a glorificar al Señor, a aprender de Él y a obedecer al Señor. Se mueve el espíritu del mundo en cualquier lugar donde el objetivo por el cual usted vaya sea para hacer contacto de negocio. En este lugar, hermano, no hacemos negocio con nada ni con nadie. ¿Por qué? Porque este no es el lugar donde usted va a hacer contacto de negocio, a ver qué casa vende, qué carro vende, a ver a quién le vende un seguro, o a ver qué vende algo. En este lugar, en la iglesia de Jesucristo, es un lugar donde usted viene para conocer del Señor, ser mejor creyente y servir al Señor, aprender cómo vivir la vida cristiana allá afuera. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Hay un problema serio en el día de hoy. A los ministros cristianos, entre comillas, de alabanza, ahora se le llaman artistas. Artistas, ajá. Y ahora tenemos las disqueras mundanas abriendo su capítulo y su chapter cristiano. ¿Qué tienen las disqueras mundanas que se han hartado vendiendo rap pornográfico con palabras obscenas? ¿Que se han hartado promoviendo la promiscuidad sexual? ¿Promoviendo el adulterio? ¿Eh? ¿Que debajo del higuerón? ¿Que si no me quiere esta, me quiere la otra? Promoviendo su filosofía diabólica y barata a través del canto. Venid ahora a meter sus manos mugrosas en el ministerio santo de Jesucristo. Los cantantes cristianos no son llamados artistas, ni se deben de llamar artistas, amén, sino gente que ministre en humildad al Dios Todopoderoso, gente que lleven el arpa santa, que lleven la vestidura santa, que lleven el efod sacerdotal, amén, delante de la presencia de Dios, y decir, oh bendito Dios, decir, Señor, mi canto y mi alabanza es para ti, que podamos cantar, no daré la gloria a nadie más que a ti, no daré mi vida a nadie más que a ti, no daré mi canto a nadie más que a ti. Algo ha ocurrido en Estados Unidos. Ha sido famosa la película La Pasión de Cristo, pero cuidado. Dicen que está muy bonita, muy impactante, que... Arrivederci, au revoir. Très bien. Como dirían los franceses. Très bien. Muy bien. Pero me luce que Hollywood va a meter ahora sus cuernos allí. Primero, Hollywood dijo, no, ¿sabes qué? Esa película es mala. Han mencionado a Cristo y no queremos a Cristo. Antisemitas, anti qué sé yo qué. El actor que hizo la película de su propia bolsa dijo, bueno, voy a poner un ofrendito de 28 millones de dólares. Si eso le costó, y la puso de su bolsa. Y ahora ya lleva en 15 días ganado 300 millones. Y dicen que es la película que en todos los tiempos va a meter más dinero. Se cree que va a meter más de 1,000 millones. Nunca una película ha vendido 1,000 millones. Y se cree que esta lo va a lograr. Decía la hermana Martín estos días, fíjate, hasta Cristo rompe los récords hasta en el mundo. Y oye... Hasta Cristo batió un récord en el mundo. Vendió más que todos los mundanos. Bueno, pero mi punto es... Bueno, sí. ¿Sabía usted que la Biblia es el libro más vendido en todo el tiempo, en todo el mundo? Ahora, oiga bien lo que le voy a decir. Agárrense. Porque aquí es donde viene... Hollywood atacó de frente al actor que hizo la película. Que puso su dinero. Que tomó el riesgo. Pero ahora ya llevan 300 y tantos millones de dólares vendidos. Y se cree que van para 1,000 millones. Y ahora escuché en las noticias, dice, el actor este ahora puede comprar su propio estudio. Y no va a tener que pedirle miseria a Hollywood. Y le digo yo a Marta, a mi esposa, ¿y tú crees que Hollywood se va a quedar ahora con los brazos abiertos? Porque el chango baila por la plata. Y yo se lo dije a usted en estos días. Usted va a mirar ahora que Hollywood va a tirar... probablemente su línea cristiana. Y ahora usted va a mirar a las mismas actrices que andan desnudas por allá en película clasificada casi X menos R, vestida ahora de María Magdalena. La misma changa de este lado, de aquel lado también. Como mira usted en ciertos círculos, los mismos actores de las novelas mexicanas andan haciéndola de hipócrita de cristiano. Y oiga bien, Yo creo que el ministerio cristiano, si una empresa cristiana va a hacer película cristiana, tiene que trabajar con gente nacida de nuevo. Ay, hermano, rompió el asunto ya, ya lo dañó. Si una empresa cristiana, entre comillas, va a grabar un disco, búsqueme músicos nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo. No me busque gente ahí medio hervido, que vienen crudo de la cantina a venir a ahora a tocarme cuán grande es él. ¿Quién le califica a usted payaso para estar cantando qué grande es él cuando está usted con la cruda todavía? David. Bueno, me voy a meter en algo. Ya estoy metido en las patas de los camellos. Y no me he metido nadie, me metí yo solo. Le digo esto porque en el día de hoy ya no se sabe lo que es una cosa, lo que es la otra. Oiga esto, y esto es importante que usted lo sepa. La música tiene su lugar en la iglesia. El problema es que en el día de hoy la música es un entretenimiento. Hermano, ¿me puede poner el cantito tal? Vaya y compre el disco y póngalo 1,000 veces en su casa hasta que lo raye. Ahora tenemos el hit parade cristiano. ¿Qué le parece? Las 10 más solicitadas. Eso lo oía yo cuando yo era un payaso mundano. Oía yo eso. Ahora los artistas van a los Grammy cristianos. El Grammy mío que me lo dé Jesús en el reino de los cielos, si es que me toque. Pero no le recibo reconocimiento a ningún hombre pagano. El mundo no tiene nada que venir a meter sus narices en las cosas de Dios. Nosotros en las cosas de Dios metemos nuestras narices en el mundo para que cambien. Porque las tinieblas nunca alumbrarán la luz, sino la luz alumbrará a las tinieblas. ¿Qué pasa? What's going on? Y le digo esto para que usted se cuide. Gloria a Dios. Ahora tenemos desfile de moda cristiana. Reina, Miss Christian, reina de belleza cristiana. Nada más falta que coronen al chupacabra cristiano también para terminar de arreglarla. Poco a poco se va contaminando. Y llega un momento donde la gente no sabe discernir entre lo santo y lo profano, entre lo de Dios. En el día de hoy, hermanos míos, hay lo que se llama las iglesias de la comunidad. Las grandes iglesias de la comunidad. Ajá, iglesias de la comunidad. Y el problema es, vuelvo y les repito, si la iglesia se llena porque el predicador predique la palabra de verdad, gloria a Dios, que venga media ciudad. El problema es que la media ciudad se mueva buscando las moscas muertas, buscando al muerto. Como dice el Señor, donde está el muerto, ahí se juntan las águilas. ¿Lo han visto ustedes? Donde está el muerto, ahí están las moscas. Cuidado. Porque muchas veces cuando se le predica a la gente la verdad, solamente el que anhela la verdad sigue. Y el mensaje del Evangelio no es un mensaje muy popular. Y los predicadores cuando son muy populares, cuidado. Yo no quiero ser popular con nadie, yo quiero ser popular con Cristo. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. ¿Sabe usted cuál es la última moda de la iglesia cristiana? Congregaciones donde nadie se hace miembro. Todavía en este lugar yo creo en hacer miembro a la gente. Y si usted no la hace como miembro, es su problema. Amén. Pero todavía yo creo en escribir su nombre en un libro de lista. Y pasarlo al altar para que usted haga un compromiso con la iglesia que le está recibiendo y con el Dios Todopoderoso. Amén. Yo todavía creo en esto. Mira, usted es bíblico que la gente se haga miembro de la iglesia, más le vale que lo crea. Mi Biblia dice, y en aquel día se añadieron, como 3,000, se añadieron. Alguien los contó y alguien lo añadió. Y luego dice, y en otro mensaje se convirtieron 5,000. Y alguien los contó y alguien los añadió. Y el Señor iba salvando, iba añadiendo a su iglesia cada día los que iban a ser salvos. Todavía creo en hacerse miembro. Todavía creo en la membresía de la iglesia. Todavía creo en poner en disciplina a la gente. Ay, no lo haga porque lo va a mirar como un castigo. No, la disciplina no es un castigo. El diablo le dice a usted que es un castigo. La disciplina es un proceso quirúrgico de operación, donde el doctor Espíritu Santo le dice al enfermero, pastor, dale un machetazo. No, no tanto así. Sino, separa el miembro y ponlo allí aparte para que se cure, para que no enferme todo el cuerpo. Cuando las iglesias no tienen disciplina, la gente llega a la hora que se le da la gana y sale cuando se le da la gana. No le crea a usted la gente que dice, aquí hay hora para entrar, pero no hay hora para salir. Eso es desorden. Hay hora para entrar y hay hora para salir. Ay, entonces el Espíritu Santo no manda. Sí, pero el Espíritu Santo no todo el día hace un desorden. De cuando en vez dice, sabe que me quiero pasar con la mía, y lo hace. Entonces cuando él lo quiere hacer, se hace el desorden. El desorden en orden. Se rompen los programas cuando el Espíritu Santo quiere. Pero yo, hermano, con los años que tengo de pastor, el Espíritu Santo no todos los días quiere romper programas. Yo no creo eso de que, ay, mira, pues yo soy tan espiritual que no preparé mi bosquejo. Mira, aquí yo tengo mi bosquejo. Mire cómo está la cosa. Los pastores que usamos bosquejos nos dicen que somos antiespirituales. Y el que viene a inventar, abre la Biblia y viene a inventar y no sabe lo que va a hablar. Abre tu boca que yo la llenaré. Ah, se le llena de mosca la boca. Ah, entonces esos sí son espirituales. Si usted es un predicador que usted ora a Dios, y le dice, Señor, ¿qué es lo que quiere que tu pueblo sepa? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que va para tu pueblo? Y el Señor le está guiando a usted. Amén. El Espíritu Santo no le va a estar cambiando mensaje. ¿Cuándo el Espíritu Santo le cambia mensaje a alguien? Cuando en los días que está preparando su sermón, no escucha la voz de Dios. Si usted está en comunión con Dios, usted sabe lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo quiere. A la mediocridad se le llama espiritualidad y se le cambia el nombre. Mi Biblia dice, hay de aquellos que a lo profano, a lo impuro, a lo que no sirve, le llaman santo y a lo santo le llaman profano. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Todavía estamos? Entonces, tenemos congregaciones donde la gente va a hacer lo que quiere hacer. Entonces, son las congregaciones de feel good. En esos lugares, usted nunca va a escuchar mensajes de arrepentimiento. No, montón de gente, pero nunca le va a decir arrepentido y convertido para que sea borrado tu pecado. Nunca va a escuchar mensajes de rectitud, diciéndole tiene que obedecer al Señor y cambiar su vida. Nunca va a escuchar mensajes de justicia, de restitución, de mensajes de reconciliación, de que tiene que pedir perdón y perdonar. Mensaje de la sangre. Casi yo no oigo a nadie predicando de la sangre de Cristo en estos últimos días. Hace mucho que no escucho un sermón de la sangre. Aquí se ha predicado varias veces, muchas veces. Nunca va a escuchar un sermón de la cruz de Cristo. Nunca va a escuchar sermones del Calvario. Nunca va a escuchar sermones del rapto de la segunda venida. No. ¿Qué va a escuchar? Sermones de prosperidad, de plata y que Dios te ama. Y es cierto que Dios le ama y Dios también le prospera. Pero eso no es todo el evangelio. Pablo dice que él predicaba todo el evangelio completo. Amén. Yo no le tengo respeto a ningún predicador que en serio se pare y le diga: a ver, hermano, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué sabe usted lo que quiere? Se supone que yo, como siervo de Dios, soy el que tengo que saber lo que usted necesita. ¿Se imagina usted que el padre le diga: hijitos, ¿qué es lo que quieren? Ah, vamos a ponerlo. ¿Se imagina usted? A ustedes, muchachos, que lo manden a la escuela. Y el día, el primer día de clase, venga el principal con todo el magisterio y lo reúna a usted y le diga: hijos, sus padres lo han enviado a la escuela. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y vamos a hacer lo que ustedes digan. ¿Cuántos días de escuela ustedes quieren? Ustedes van a decir: queremos venir 2 días por semana. ¿Cuántas horas de clase quieren? Queremos 2 horas. ¿De qué hora a qué hora? De 12 a 2 de la tarde. Porque nos levantamos a las 11 y venimos a las 12 y ya a las 2 estamos fuera. ¿Qué tiempo quieren break? De 12 a 2. Y en la cafetería, ¿qué quieren comer? ¿Queremos comer pizza esos 2 días? ¿French fry? ¿Y qué más? Mucha Coca-Cola bien dulce, ice cream, chocolate, cheesecake, pastel 3 leches, flan. ¿Qué regla quieren, muchachos? No queremos reglas. ¿Examen? No examen. Para los muchachos esa sería la mejor escuela del mundo. Para el país sería la desgracia más grande que le puede ocurrir. ¿Les gusta a los muchachos eso? ¿Quieren iglesia? ¡Amén! A ver, y el pastor dice: ¿cómo quieren la iglesia? Número 1, que no haya culto de oración. Número 2, que le diga a mi mami, que no me obligue a venir a la iglesia. Número 3, el único día al mes que me traigan a la iglesia, quiero estar confortable. Número 4, que me pongan la película que a mí me gusta, del Buster. Sin estar bloqueado, claro. Número 5, que el día que el pastor ose predicar, que no sea como el pastor de León, que habla hora y hora y media y duerme a la gente y aburre. Y siempre nos anda diciendo lo mismo: que nos arrepintamos, que nos convertamos, que nosotros no queremos más de eso. Nos tiene harto ya. Queremos un pastor payaso que nos haga reír. Sí. Que haga mucha payasada, que el sermón tenga 5 chistes. De 5 minutos cada uno, y el sermón sea de 25 minutos. Que no haya llamado al arrepentimiento y que no nos hagan sentir culpables. Que nos digan que Dios es bueno y que si nosotros estamos en nuestros pecados, al cabo nos vamos a ir para el cielo como quiera, porque a la última hora Dios nos va a perdonar a todos. Esa sería muy buena iglesia para usted, pero lo estaríamos metiendo en el infierno automáticamente. Segunda de Tesalonicenses 2:10, yo leo, dice que vienen tiempos donde con todo engaño e iniquidad, oiga bien, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, usted tiene que aferrarse a la verdad y no al engaño. Yo le he dicho, yo le he explicado otras veces este versículo. Cuando usted no aprecia la verdad, viene la mentira. Y usted la agarra, se confunde. Cuando usted mira a un cristiano confundido, es porque en algún momento rechazó la verdad. Hermano, estoy confundido, rechazó la verdad. Hermano, estoy desorientado. El Espíritu de Dios no es un espíritu de desorientación. Cuando usted anhela la verdad, el Espíritu nos guía a toda verdad. Y Dios no es un Dios de confusión. Bendito el Señor para siempre. Amén. Esta es una de las pocas iglesias, hermano. Y no quiero andarnos nosotros haciendo promoción nosotros mismos. La gente que viene aquí sabe lo que hay. Pero de la ciudad de Houston, y creo que mucho más allá de Houston, es de las pocas iglesias donde hay estudio bíblico 3 veces a la semana. Aquí se estudia la Biblia 3 veces a la semana. Y ustedes saben que 3 veces a la semana agarro el pizarrón para enseñarle. ¿Sabe por qué? Las iglesias tienen estudios bíblicos los miércoles. Yo la quité los miércoles para que no nos confundan. Por eso aquí no hay, aquí usted no hay, miércoles no va a encontrar nada, porque todo el mundo va miércoles. ¿Por qué tenemos que seguir tradición? El culto de oración de las iglesias, se lo voy a decir en católico, requiem cantim pa. ¿Qué dice eso en latín? Que en paz descanse. Y las iglesias que suelen hacer culto de oración, se aparecen 4 gatitos a la iglesia. Vienen tiempos donde tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios. ¿Saben los estudios de los miércoles en muchos lugares? Los hermanos llegan en shorts, pantalones cortos. Y el pastor llega en guarache y también en pantalones cortos. Llegan como si fueran para la playa. Yo he conocido pastores que no quieren decirle hermanos a los hermanos. A mí no me llama hermano, llámame Antonio. Se avergüenzan de que le llamen hermano. Y cuando alguien le dice, hermano, Dios le bendiga. Ah, igualmente, igualmente. ¿Qué es eso de igualmente? Se dice amén. Es el saludo del cristiano. O si no andan, Dios te bendice. Que Dios le bendiga. La Biblia dice, no, la Biblia dice, Dios te bendice. Dice, que Jehová te bendiga y haga resplandecer su sol sobre ti. Haga resplandecer su justicia. Amén. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde. Esa es la bendición. A mí había uno que me decía, Dios te quiere. ¿Qué saludo es ese? Dios te quiere. Claro que me quiere, con amor eterno, mi amado y mi anhela para él. ¿Sabe? Se avergüenza de que lo vieran con una Biblia. Se avergüenza, le da vergüenza. Se avergüenzan de que le digan, usted, esa es la fórmula para usted, la fórmula para el desastre. Avergüéncese del Señor. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Estoy orgulloso de ser cristiano. Llámenme aleluya. Marino decía aleluya. Me dicen lo de arriba. Aleluya, me dicen lo de abajo. Me llaman loco. So what, that's right, baba. I'm crazy. Amén. Pero esta locura me ha dado cordura. Bendito el nombre de Dios. Porque cuando era cuerdo estaba más loco y más tronado. No me avergüenzo del Evangelio. Dígale a su vecino, dime aleluya. No me avergüenzo. Cristo no se avergonzó de mí cuando estaba colgado en la cruz del Calvario sangrante, derramando su vida, se le iba la vida, bendito Dios, y se acordó de mí en la cruz y dijo: no me bajo de esta cruz. Amén, porque he de cumplir lo que el Padre me ha encomendado, la salvación de estos cabezones que no quieren salvarse. Amén. Si Él no se avergonzó de mí, yo no me avergonzaré de Él. ¡Aleluya! Dios no se avergonzó de mí cuando desnudo estaba sangrante, molido por nuestros pecados, molido por mis rebeliones. Amén. Llevó mis enfermedades, llevó mis llagas. No se avergonzó de mí. Que no me avergüence yo ni usted de Él. Amo a Cristo. Amo la Biblia. Amo la iglesia. Amo la salvación. Amo lo que esto representa. Bendito el nombre del Señor. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.